Ver para contar. Un programa que busca la inclusión de las personas con discapacidad. Financiado por el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos de Senadis. Aquí comienza Ver para contar. Uso correcto del lenguaje en discapacidad. Por si a usted le interesa, usted no lo diga. A continuación, presentamos una propuesta de términos a utilizar en las informaciones relacionadas con las personas con discapacidad. Aquí nos vamos a referir a algunas expresiones y conceptos que serán de gran ayuda. Usted no lo diga. Discapacitado, deficiente, enfermito, incapacitadas, personas diferentes. La forma correcta es persona con discapacidad. Es un consejo de Senadis, Servicio Nacional de la Discapacidad y Radio Lorenzo Arenas, 107.1 FM. Hey, ¿quién lanzó ese ladrillo? ¿Fuiste tú? Pues voy a denunciarte. Ven aquí, necesito hablar contigo. Aguarda, ¿qué es lo que pretendes? ¿Qué tal? Buenos días, estimadas amigas y amigos, ¿cierto? De la Intercomuna de Concepción. Estamos esta mañana acompañados de Cristina Llévenes, que es la encargada, ¿cierto?, de la Oficina Municipal de la Discapacidad de la Comuna de Coronel. También nos acompaña nuestro amigo y periodista Juan Chilling, integrante, ¿cierto?, de nuestra radio. Y esta mañana vamos a conversar acerca del trabajo que desarrolla esta oficina. Y sobre todo vamos a enfatizar en lo que están haciendo respecto de un proyecto del Fondo Nacional de la Discapacidad, un FONAPI, un fondo que están ejecutando de inclusión. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Juan. Hola, Gabriel. Trabajando en vacaciones, parece, ¿no es cierto? Yo he trabajado poco porque estuve medio enfermito, pero me vengo incorporando. He descansado. Bueno, viene con las pilas puestas. Entonces. Lo que no he hecho sí es como salir, qué sé yo, ir a otro lado, pero he estado por aquí cerca. Bueno, Cristina, bienvenida. Bueno, ¿podrías contarnos un poco la experiencia que ha tenido la Oficina de la Discapacidad en la Comuna de Coronel? ¿Cómo ha sido el trabajo de ustedes? ¿Cuánto tiempo lleva instalada esta oficina? ¿Y cuánto tiempo llevas tú a cargo de ella? Mira, bueno, primero que todo agradecer la invitación, comentarles de que la Oficina de Discapacidad funciona hace muchos años, pero yo asumí en el 2008 con el mandato de don Leonidas Romero, con el desafío de poder generar mayores espacios de participación para las personas con discapacidad, no tan solo en la comuna, sino que también poder cohesionar y formar nuevas organizaciones. ¿Ya? Apoyar en todo el desarrollo de estas agrupaciones en el transcurso del tiempo para que puedan perfectamente poder desempeñarse y participar más socialmente, ¿ya? Entendiendo que en ese contexto anterior al año 2008 no existía mucha la visualización de la gente con discapacidad en la comuna. A partir de eso hemos logrado organizar a las masas, por decir de alguna forma, y poder formar nuevas agrupaciones. En este momento nosotros tenemos 6 agrupaciones de personas con discapacidad, tenemos agrupaciones de niños con autismo, niños con síndrome de Down, y todos ellos están desarrollando diferentes tipos de proyectos, ¿ya? Proyectos de rehabilitación con terapeuta ocupacional, proyectos de folclore, ¿ya? Que en la práctica todas estas iniciativas permiten que las personas, aparte de generar mayor espacio de rehabilitación, también generan mayor participación y concientización social, que es lo importante, entendiendo que la discapacidad no es tan solo un tema que afecta a la persona y a la familia, sino que es un tema a nivel social y que en donde todas las personas debemos participar en mejorar la calidad de vida y las condiciones de esas personas. Bajo ese contexto, nosotros hemos hecho un trabajo arduo y que también se va y se radica en lo que tiene que ver con la accesibilidad. Ya nosotros hemos trabajado acá, no es un trabajo tan solo de la Oficina de Discapacidad, sino que trabajan todas las direcciones, desde el alcalde hasta hacer Yornato, por ejemplo, por decirte de alguna forma. Es un tema totalmente transversal. Transversal. Acá en Coronel se han hecho mesas de trabajo con educación. Nosotros en Coronel tenemos una escuela especial municipal, en donde previo a una mesa de trabajo logramos mejorar el proceso educativo de esos niños. ¿ya? Y también internalizarles a las mamitas que no es que no existan redes de apoyo, ¿ya? Hay una institución municipal que los cobija y que tiene una modalidad de estudio muy diferente a lo que pudiese ser, por ejemplo, una particular subvencionada. También haciendo garantía de ciertas prestaciones, porque nosotros, por ejemplo, dentro de todos los proyectos que hemos hecho de creación de sedes habilitadas para personas con discapacidad, nosotros tenemos una agrupación deportiva de básquetbol, en donde se le formuló y se le creó una sede con todas las adecuaciones por un monto de 50 millones de pesos. Después postulamos a otro proyecto que es un centro de rehabilitación comunitaria, que es el Volver a Nacer, que atiende a personas con problemas psiquiátricos, también que es una iniciativa desde el municipio, ¿ya? Y una de nuestras adquisiciones, nuestro logro también ha sido el minibús adaptado. Ya nosotros postulamos un proyecto en donde a través de un minibús con rampla hacemos traslado a los niños de las escuelas municipales, ¿ya? Que tienen dificultad, pero también apoyas a la agrupación en todas sus actividades, a la gente que no tiene la posibilidad de hacer el trámite en el COMPIN, por ejemplo, nosotros garantizamos todo su traslado. Cristina, disculpa, estás contándonos acerca de todo el trabajo que está realizando, desarrollando el municipio de Coronel en torno al tema de la discapacidad. Juan mencionaba algo de que hay una transversalidad, ¿cierto?, en el trabajo, pero eso se ve como una política al interior de la municipalidad de Coronel. Pero ¿qué pasa con la comunidad de Coronel? ¿Cómo lo ve esto? ¿Está involucrada la comunidad? ¿Se ha enterado? ¿El municipio de alguna manera le ha hecho saber de estos beneficios, ¿cierto?, para las personas con discapacidad y de la cobertura que tiene el municipio para los habitantes de la comuna de Coronel? ¿La comunidad lo ha recepcionado bien? ¿Está involucrada con eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, bueno, en un principio costó un poquito. Por ejemplo, yo te comento que nosotros, dentro de los proyectos que hicimos, instalamos estacionamiento gratuito, ¿ya? En sectores estratégicos. Y a la gente le cuesta un poquito aceptar que las personas con discapacidad tienen derechos, ¿ya? Y muchas veces hacen mal uso o hacen un uso indebido de lugares reservados, por ejemplo. Pero sí hemos trabajado durante todo este proceso en charlas de capacitación a los dirigentes vecinales, porque ellos son nuestra voz en los terrenos, en los territorios, ¿ya? Poder informarle todo acerca de la ley 20.422 para que las personas también, en la medida que conozcan a personas en situación de discapacidad, también los puedan informar. Hemos trabajado con Carabineros de Chile porque en prácticas de ley ellos son los que deben resguardar justamente este tema de los estacionamientos, deben resguardar y porque muchas de las fuerzas de Carabineros a veces desconocen cómo funciona este tema de la ley, ¿ya? Entonces ellos como son de orden, ellos son los que deben resguardar de que lo que establece la ley se pueda cumplir. Pero ha sido un trabajo paulatino, ahora estamos trabajando con las escuelas, ¿ya? Y con los papás de niños con necesidad educativa. Sabes que hay muchas veces de que los papás son los que están desinformados y cuando nosotros empezamos a trabajar recién empiezan a motivarse y a hacer valer sus derechos. Pero es un trabajo que se ha hecho desde el 2008 de manera paulatina. Por último, para un poco entender y comprender lo que ustedes están haciendo allá en la comuna, también eso trae aparejado lo que son los recursos. El presupuesto para la Oficina de la Discapacidad de la Comuna de Coronel, del municipio de Coronel, ¿es suficiente para todo lo que ustedes están haciendo? Mira, la verdad las cosas es que siempre el presupuesto va a ser corto en virtud de las necesidades que se van presentando año a año. Ya nosotros tenemos un presupuesto... ¿Cuántas personas trabajan en la oficina? Trabajamos dos personas. ¿Ya? En un lugar que quizás no tiene, y yo soy súper honesta en decirlo, y nuestro alcalde también lo sabe, en un lugar que no tiene quizás las adecuaciones necesarias para recibir y hacer actividades o reuniones con los dirigentes dentro de las dependencias municipales. Pero nosotros esperamos que una vez que se construya y se recepcione este edificio consistorial, que viene, por cierto, con todas las adecuaciones para todos los tipos de discapacidad, nosotros tengamos espacios más amplios para poder recibir a todas las personas que nos visitan. Y de mejor accesibilidad. Exactamente, que es un tema que nosotros somos súper honestos en decir de que hay espacios públicos que carecen de accesibilidad en Coronel, ¿ya? Y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando de a poco dentro de nuestra herramienta poder ir interviniendo ciertos sectores para potenciar la participación de la gente. Pero es un trabajo que queda bastante por hacer. Les propongo una pausa musical. Sí, y vamos a seguir, creo, después con el tema de la accesibilidad, justamente, que sí. Teresa. porque estamos en verano y el acceso a las playas es muy importante, y sabemos que hay un proyecto, queremos conversar de eso contigo a vuelta del tema musical que nos tiene preparado Lester por ahí. Uso correcto del lenguaje en discapacidad. Por si a usted le interesa, usted no lo diga. A continuación, presentamos una propuesta de términos a utilizar en las informaciones relacionadas con las personas con discapacidad. Aquí nos vamos a referir a algunas expresiones y conceptos que serán de gran ayuda. Usted no lo diga. Lisiado, minusválido, inválido, paralítico, mutilado, cojo. Tullido. La forma correcta es persona con discapacidad física. Es un consejo de SENADIS, Servicio Nacional de la Discapacidad y Radio Lorenzo Arenas, 107.1 FM. Y estamos de vuelta esta mañana, ¿cierto?, conversando con Cristina Llévenes, que es asistente social encargada de la Oficina Municipal de la Discapacidad de la comuna de Coronel. Por ahí estábamos hablando, y Juan dejó algo planteado, porque tú ya estabas hablando algo del tema de la accesibilidad de los edificios públicos, ¿cierto?, que están en la comuna. Y para que vayamos entrando directamente al proyecto FONAPI, ¿cierto?, que ustedes están ejecutando en la comuna de Coronel, concretamente en Playa Blanca. El proyecto... Bueno, yo creo, ¿sí?, que lo que hay que pedir a Cristina es que nos cuente del proyecto, porque no nos interesa tanto hablar así como de los objetivos, ¿no?, pero la realidad, lo que está pasando, lo que quisieron hacer, cómo lo están haciendo, en fin, todo lo que tú quieras contarnos con respecto a eso, que vamos a conocer algo nuevo, yo creo, porque eso no... Por lo menos yo es la primera vez que escucho hablar de un proyecto de una playa accesible a los discapacitados físicos. Cuéntame. Sí, mira, bueno, este proyecto nació de un sueño, de una iniciativa y de la inquietud de las agrupaciones en Coronel, y fue apoyado por nuestro alcalde y por todas las reparticiones municipales que de un principio nos ayudaron en todo lo que es la formulación. Este proyecto, que se inauguró el 20 de diciembre, es una playa inclusiva, que está situada en Playa Blanca, que también se configura como uno de los centros turísticos más álgidos de Coronel. ¿Esto en qué consiste? Yo creo que de la región también, porque... También, sí, también tenemos... Y aparte de eso, que es la mitad de Chile continental. La mitad, exactamente, que no es menor. O sea, esa es la idea de poder crear esta estación de accesibilidad en esta Playa Blanca específicamente. ¿En qué consiste el proyecto? Es un proyecto en donde nosotros tenemos una estación de accesibilidad, donde tenemos baños, o sea, elementos sanitarios y camarines adaptados, en donde hay una atención kinésica, ¿ya? En donde el kinesiólogo, en este caso, hace una pre-evaluación, hay todo un protocolo de atención, hace una pre-evaluación de las personas que acceden al servicio. Hay un control de signos vitales, hay un apoyo del policlínico, de la Dirección de Salud Municipal, y en donde las personas que no puedan ingresar de manera autónoma al baño de mar, ¿ya?, puedan acceder a unas sillas anfibias, que son unas sillas extranjeras que vienen desde España, en donde estas sillas están especializadas para el sistema de flotación, ¿ya?, con todos los elementos de seguridad que se requieren para ello. Y tenemos también disponible bastones anfibios, ¿ya?, que son diferentes a los bastones normales, ¿ya? El sistema que tiene en la parte inferior evita que se hunda y permite la flotación también, ¿ya? Entonces, con esto también evitamos que la gente haga o deteriore sus elementos técnicos. Entonces, las personas pueden ingresar al baño de mar a través de unas rampas de acceso que se construyeron de manera permanente en la playa y que llegan hasta la orilla del mar. ¿Son de cemento? ¿Cómo son? No, son maderas que están ancladas, ya, que es una pasarela que está anclada de manera permanente y que llega al mar. Entonces, las personas pueden bajar perfectamente en su silla de ruedas normal, pero también pueden ingresar a través de la silla anfibia, porque en la arena... Esas rampas están instaladas en forma fija. Están fijas. Están fijas. Sí, ya. Y están al lado de lo que es los salvavidas. Entonces hay un resguardo de todas las personas que bajan, porque también nos sirven temas de emergencia. Las personas adultos mayores, las señoras con coche, perfectamente pueden bajar por esas rampas de acceso, ¿ya? Y el proceso, una vez que las personas pasan por el protocolo, hacen uso de la estación de camarines, por ejemplo, del baño, ingresan al baño acompañado por un salvavidas y acompañado por elementos de seguridad que son los chalecos salvavidas, ¿ya? Ahora, la idea es que durante el baño de mar, las personas, los acompañantes también puedan acompañar, valga la redundancia, en el proceso, porque no sabemos la reacción que va a tener la persona en situación de discapacidad al volver a tener contacto con el mar, ¿ya? Y para garantizar este servicio completo, nosotros hemos destinado 17 estacionamientos de uso gratuitos, ¿ya?, para las personas que porten credencial. Hay 4 de ellos que son de uso directo de la estación, porque vienen con rampas de acceso para las sillas de rueda, pero los otros estacionamientos que están en todo lo que es la playa son de uso gratuito para cualquier persona que transporte a una persona con discapacidad y que publique la credencial en el parabrisas como lo establece la ley. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando este proyecto? Desde el 20 de diciembre funciona hasta el 28 de febrero. El servicio está disponible de martes a sábado de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ahora, esto fue un horario piloto en este proyecto, pero en la práctica nosotros nos dice de que para el próximo año lo mejor el cierre tiene que ser más tarde, porque la gente en situación de discapacidad no ingresa, no va al mar a las 11. Empieza a ir después de las 2 de la tarde. Entonces a veces nos pillamos la práctica de que llega persona a las 4 y media y a lo mejor se ven coartados de poder hacer uso del servicio porque lo van a cerrar, ¿ya? Pero hay hartas modificaciones que se van a hacer. Ahora, comentarles que esta playa es la tercera playa a nivel país. Hay un mapa de accesibilidad publicado en Senadi, pero son senderos accesibles, ¿ya? Pero en las otras comunas no tienen rampas de acceso, no tienen este apoyo logístico, no tienen estos implementos técnico de para el ingreso y el baño de mar, que por cierto estos son los elementos que nosotros compramos a través de Senadi, a través del FONAPI, pero acá hay una inversión mayor que es alrededor de 40 millones de pesos en donde el municipio destinó esta inversión porque entiende también que la inclusión es un todo y que nosotros como comuna debemos ser la pionera en tener un servicio turístico accesible. Oye, me gustaría saber cuál ha sido la reacción de los usuarios de la playa, o sea, así los usuarios también la gente, la comunidad, ¿cierto? De Coronel, sí. ¿Cómo lo ha visto? Mire, yo me acuerdo una vez conocí a una persona que no conocía el mar y cuando lo conoció tuvo una emoción muy grande. Entonces, a lo mejor pasa algo así con la parte emotiva de la gente. Sí, mira, la verdad las cosas que bueno, no solo con el trabajo que hemos hecho con el terapeuta y los administrativos que están ahí, toda la gente que ha visitado y que ha consultado, porque hay gente que llega, se sorprende por ver una silla anfibia, que son poco normal, o sea, en el sentido son poco rara. Común verlas, sí, y te preguntan qué es lo que es esto y para qué es lo que es esto. Y todos siempre nos hemos recibido puras felicitaciones, realmente, de las personas que tienen discapacidad, de los familiares, como de la comunidad en general. Nosotros el miedo que teníamos, porque esta playa también está en el norte, nosotros antes de postular el proyecto llamamos al norte y preguntamos cómo había sido la experiencia con el proyecto. Y lo primero que nos dijeron, pónganle ojo con las ramplas, porque las van a robar, porque se las van a quemar, porque no van a estar al otro día. Y ese fue el miedo que nosotros tuvimos, porque en principio eran desmontables. Pero imagínate la carga que había que hacer después en las tardes para desmontar todos esos metros de madera. Entonces dije, ya, nos vamos a jugar y vamos a anclar las pasarelas. Pero sabes que gracias a Dios la comunidad ha recibido muy bien el proyecto, no hemos tenido ningún daño, gracias a Dios no nos han hecho nada en la estación de accesibilidad, todo se mantiene muy bien, estamos respaldados por Carabineros de Chile porque ellos están al frente de nosotros, entonces nos supervisan toda la noche, por los salvavidas también, así que la verdad las cosas es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de este proyecto porque la gente también ha respondido muy bien, ¿ya? La convocatoria de las personas, obviamente, no hubiese gustado que hubiese sido mucho más. Ya hasta el momento llevamos alrededor de 100 visitas, 100 personas que han hecho uso del servicio de diferentes sectores. Hemos tenido visitantes de Santiago, ahora pronto tenemos una comitiva de San Fernando, de Curicó, de Chillán. Pero ojalá nosotros hubiésemos tenido mucha más gente visitando nuestras playas. Y lo otro es que la Corporación de Coronel, recientemente, hace una semana atrás, nos entregó de regalo una silla anfibia infantil, ¿ya? En donde la idea es que todos los niños también puedan hacer uso de las playas y las familias, porque muchas familias se ven coartadas de no poder ir a la playa porque no tienen cómo bajar a sus hijos, no tienen cómo hacerlos disfrutar. Entonces tenemos todas las adecuaciones para que la familia vaya, aproveche estos dos días de verano que aún nos queda y puede hacer uso del servicio. Esa es la invitación, yo creo que hay que hacerle a los auditores. ¿Las personas de Concepción están yendo para allá? Sí, hemos tenido harta visita. Nosotros nos hemos coordinado con los CCR y con las organizaciones de todas las provincias, pero sí han ido bastante de Concepción, de Lota. Nos falta un poquito que llegue la gente de Coronel también, ¿ya? Pero sí está abierto a todas las personas, así que nosotros gustosos de poder recibirlo. Bueno, de alguna manera nosotros estamos haciendo posible, ¿cierto?, a través de esta entrevista, de que esto se difunda, esta idea se difunda y pueda de alguna manera darse a conocer para que el próximo verano los visitantes sean dupliquen o tripliquen o quintupliquen, ¿cierto?, sus visitas por allá por la comuna, en esta espléndida idea, ¿cierto?, de este proyecto de inclusivo, ¿cierto?, de accesibilidad a la playa de Playa Blanca, ¿cierto?, de la comuna de Coronel. Claro, y hacer la invitación a todos los y a todas las personas de Concepción y alrededores, que está esta playa, ya, que nos visite, nosotros gustosos de poder recibirlo. Es un proyecto que se va a replicar, nosotros estamos luchando para que todos los años exista una inversión municipal que nos permita ejecutar este proyecto en años venideros, porque entendemos que es un proyecto valioso para no tan solo para la comuna, sino que para la región y para el país. ¿Ya? Así que esperando que nos vayan a ver y poder recibir mayor cantidad de gente. Claro, y me imagino que la experiencia que están teniendo ustedes también les puede servir a otros municipios. Porque exactamente. Así como ustedes consultaron al norte, no sé qué comuna consultaron. Para Antofagasta, Quique, consultamos allá. Bueno, a lo mejor ahora acá otros municipios las van a consultar a ustedes para poder llevar adelante iniciativas como esa. Debiera ser que los municipios, las comunas, desde Cobquecura, pasando por Coelemu, ¿cierto? Penco, Tomé, todas las comunas costeras debieran tener, y muchas de ellas tienen más de una playa. O sea, igual Coronel, sabemos que la playa más conocida, la más popular, la más visitada, ¿cierto?, por los bañistas, los veraneantes, siempre va a ser Playa Blanca. Pero Tomé tiene un montón de balnearios. Entonces, estamos hablando de Tomé, estamos hablando de Arauco, estamos hablando de Leu, ¿cierto? Y sabes que es un tema, yo creo que es un tema de disposición, porque por ejemplo en Antofagasta se hizo. Pero la inversión salió de una minera, no salió del municipio. O sea, la empresa privada fue la que se colocó con el proyecto. Pero era un proyecto que no contemplaba kinesiólogo, que no contemplaba estacionamiento, que no contemplaba salvavidas. Y esa fue la primera observación que nos hicieron desde el norte. Si van a implementar las sillas, no pongan las pasarelas con las sillas de anfibia solas, porque en la práctica no hay un resguardo del proceso. Entonces, acá yo hago una invitación a todos, también a todos los alcaldes que quieran replicar esta iniciativa, que es una iniciativa enriquecedora para toda la comunidad y para todo el país. Si gustan, se pueden acercar con nosotros, nosotros le podemos informar cómo se formuló el proyecto, pero también aquí hay un compromiso desde las autoridades locales a que inyecten los recursos para ejecutar este tipo de proyectos, así como muchos otros. Entonces, SENADIS también, el Servicio Nacional de la Discapacidad a nivel regional, debiera estimular el que, en este caso, los municipios o instituciones que tienen cierto mayor responsabilidad, que son los gobiernos locales, finalmente los que debieran intentar juntarse y hacer esta conversación, esta discusión, de ver qué es lo que se está haciendo a nivel, claro, a nivel de inclusión, ¿cierto? De mejorar los accesos para las personas con discapacidad física en este caso. Y de qué forma los municipios van aprendiendo en el intercambio de las ideas, ¿cierto? De los otros que ya están avanzando en estos ejemplos. Claro, de hecho nosotros, por ejemplo, nos contactaron de Los Ángeles por el tema de cómo postulamos el proyecto del minibús, ya que, por cierto, el minibús está disponible para el proyecto de Playa Blanca, en donde hace traslados gratuitos a las personas que requieran, porque hay que ser súper consciente que nosotros, Playa Blanca, Acciona pretende eliminar para el próximo año las barreras, ¿ya? Pero una cosa es que Acciona elimine las barreras y otra cosa es qué pasa con los buses de la Ruta 160, que ahí ya tenemos un problema, porque cómo subimos una persona en silla de rueda. Posible. Exactamente. Entonces, aunque nosotros eliminemos todas las barreras, el tema de transporte es un problema. Pero ojo, no nos olvidemos que se supone que en noviembre de este año estaría implementado y ahí funcionando el biotren. Sí, pero el biotren no llega a Playa Blanca. No hay estación. No, llega solamente hasta el mercado, esa es la última estación. ¿Hasta el mercado de Coronel? Sí, sí. Entonces, a lo mejor el bus de acercamiento pudiese llegar hacia Playa Blanca y ese es otro tema, pero aquí también hay un tema del transporte. O sea, y no tan solo pensando en este centro turístico de Playa Blanca, sino que aquí hay un tema de que el transporte debe... No existe la cultura. El claro. Respeto, ¿cierto?, de la inclusión. Claro. ¿Qué te parece un temita musical para seguir en la onda playera? Yo creo que Lester es un tema, tiene preparado un tema de Elvis Presley, entonces vamos con la música que nos coloca Lester Boisier. Thank you.

Servicio Nacional de la Discapacidad y Radio Lorenzo Arenas, 107.1 FM. Y bien, esta mañana, conversando con Cristina Llévenes, la asistente social encargada de la Oficina Municipal de Discapacidad de Coronel. Esta mañana conversando sobre muchos temas que tienen que ver con el tema de la accesibilidad, ¿cierto? Con el tema de la inclusión, pero sobre todo en la segunda parte de esta entrevista hablamos sobre el proyecto Accesos para el Ingreso de Personas con Movilidad Reducida a la Playa Blanca, ¿cierto? De la comuna de Coronel. Y nos contaba cuáles son las bondades de este proyecto, ¿cierto? El tema de los baños adaptados, los camarines, el personal que trabaja ahí, el kinesiólogo, el terapeuta, ¿cierto? Sillas anfibias, bastones anfibios, rampas que llegan al mar, ¿cierto? Que para que la gente pueda ingresar al mar sin problema, y también los salvavidas. Ahora, este proyecto nos comentaba Cristina que se ha implementado en otras comunas, ¿cierto? Como lo son Antofagasta y Iquique, son comunas alejadas del norte de Chile y que han tenido también financiamiento no solamente estatal, sino que también, sobre todo, privado. Ahora, en el caso de este proyecto, es un proyecto que ha sido también complementado junto a los recursos del municipio, es un proyecto FONAPI. Este proyecto, por lo que Cristina nos comentaba, de que le falta mayor difusión, que solamente han asistido cerca de 100 personas, o 100 personas, ¿cierto?, de diferentes comunas, algunos de Coronel, muchos de otras comunas, ¿cierto?, de Curicó, San Fernando, Santiago, Lota, la gente de Lota es la que asiste masivamente. Falta más difusión. ¿Qué más le agregarías a todo lo que hemos conversado para ir cerrando esto, ¿cierto? Y para que la gente se entusiasme con este proyecto y para que asista masivamente al balneario de Playa Blanca, ¿cierto? A conocer esta experiencia. Mira, bueno, aparte de invitar a la gente, dejar abierta la invitación para poder conocer el servicio, no tan solo de las personas con discapacidad, sino que las organizaciones que trabajan en temas de discapacidad, encargadas municipales, por ejemplo, que puedan ir a visitar la iniciativa para que también se vayan motivando y replicando este tipo de proyectos en sus propias comunas. Hay un teléfono del Servicio de Accesibilidad que me gustaría dejar acá, que es el 938-05940. La idea es que las personas que estén interesadas, las familias que nos están escuchando, que quieren ir a conocer la playa con las personas en situación de discapacidad, que tienen movilidad reducida, puedan contactarse con el kinesiólogo para que lo esté esperando. Al número 938-05940. O pueden hacer sus consultas al correo discapacidad@coronel.cl. ¿Ya? Nosotros tenemos toda la disposición, está todo un equipo operativo funcionando hasta el 28 de febrero, así que esperando poder recibir, recordar que tenemos una silla anfibia infantil para que todas las mamitas que tienen niños también puedan hacer uso de estos espacios y puedan disfrutar del sol que nos queda. Entonces, reiterando estos datos que tú nos acabas de dar, el teléfono de contacto para que puedan las personas informarse respecto de si hay, por ejemplo, cupos, porque lo otro que se me olvidó comentar aquí, que también hay 17 estacionamientos para vehículos, ¿cierto?, que acrediten que las personas que van son personas con discapacidad o tienen sus permisos correspondientes. Entonces, 17 estacionamientos también para que puedan llegar allá cómodamente, pero para eso, si quieren informarse previamente antes de ir para allá, pueden llamar al 938-05940, claro. 938-05940, o contactarse al correo discapacidad@coronel.cl. Sí. Ahora, comentarles también que el tema de los estacionamientos está disponible para todas las personas de uso gratuito y liberado, ¿ya? Entendiendo que Playa Blanca, los estacionamientos de Playa Blanca se concesionaron, ¿ya? Y hay un cobro, pero ellos, si publican la credencial, las personas que están resguardando los estacionamientos saben que pueden hacer uso de manera gratuita por el tiempo que ellos determinen conveniente, siempre que publiquen la credencial. Y ahí yo le pongo ojo y alerta a ese tema, porque todavía existen personas que tienen algún tipo de discapacidad o alguna limitación en la funcionalidad y que no han tramitado su credencial. Y para eso deben acercarse a las oficinas municipales, a los CCR, a los centros de salud municipal que correspondan al domicilio o al COMPIN para orientarse de cómo se hace el proceso. ¿Ya? Hay que entender que la ley habla no de la discapacidad desde el punto de vista del diagnóstico, sino cómo este diagnóstico limita la participación. Por lo tanto, puede haber un 5% de discapacidad a un 100%. Pero independiente del porcentaje, toda persona que esté inscrita en el registro puede hacer uso de los beneficios y prestaciones que se establecen por ley. Oye, Cristina, de acuerdo a lo que tú nos has contado, se ve que como que tomaron todos los aspectos casi. O sea, se ve muy completo el proyecto, con todas las cosas que tú has mencionado. Sin embargo, de tu experiencia, ¿hay algo que les falte que tú dijeras, oye, se nos fue esto, o para el futuro podemos agregar esto? ¿Qué? ¿O para otro fondo nacional? Sí. Bueno, nosotros ya lo tenemos visto ya. Bueno, uno de los comentarios que nos hace la gente es que la silla anfibia es solo para el ingreso al baño de mar, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo de resistencia de las personas en el mar es reducido, ¿ya? Después ellos tienen que devolverse a la estación y devolver la silla. Pueden hacer uso de la silla las veces que quieran. Pero la gente, ¿qué pasa después del baño de mar? ¿Dónde reposa? ¿Dónde toma el sol? ¿Dónde pasea por la playa? Entonces esa es la idea de nuestro próximo proyecto FONAPI, que ya tenemos cotizados los elementos que vamos a usar y los mecanismos. Tener sillas de traslado para que la gente pueda hacer un paseo por la playa, ¿ya? O que pueda tomar el sol con reposera, de manera cómoda. En la playa, no fuera de la playa. Así que esperamos que ese nadie se ponga. Yo estoy segura que sí lo va a hacer, porque hay una inversión y hay un historial detrás. Y porque Coronel está comprometido con el tema de discapacidad, así que esperamos que Senadis nos financie el próximo proyecto. Sí, siempre hay que ir mejorando las cosas. Exactamente. Que uno no se puede quedar conforme con los pasos que hay se que han seguir dado. Avanzando. Claro, exactamente. Bien, Cristina, nosotros queremos agradecer tu participación esta mañana y siempre, bueno, desde acá, desde los estudios de la 107.1, la Radio Lorenzo Arena. Estás cordialmente invitada para cuando tengas alguna información, muchas que quieras gracias. Venir para acá a visitarnos, tienes las puertas abiertas. Bueno, y agradecer esta entrevista del día de hoy para que nos contaras cómo es la experiencia de este proyecto de accesibilidad, ¿cierto?, en Playa Blanca, en la comuna de Cornell. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Lester. Nos estamos escuchando en la próxima edición de este programa. Y ya iremos a ver la playa. Estás cordialmente invitado. Gracias. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés, vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés, vos sabés del día que tu madre vino. Me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. Observo que tu madre te mece y me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este canto.